Perdón, yo les pido a ustedes que nos pongamos de acuerdo para que todos puedan hacerlo a la vez. Y al momento que ustedes me digan, empezamos. Bueno, empezamos y le pregunto... Perdón, si puede ser allá porque estamos mal ubicados. Bueno, vení para acá. ¿Cuál es el lugar que quieren? Porque también tienen en cuenta las cámaras. Yo me adapto, sí. Perdón, yo me adapto a lo que ustedes quieran. Pónganse de acuerdo, nada más. ¿Y estamos de acuerdo? Vení. Largamos, listo. ¿Estamos ahí? A ver, Rodolfo, dígame primero cuál es la primera reflexión. La primera reflexión. Vamos a ponernos de acuerdo, por favor. ¿Están todos bien? ¿Están todos listos? Quiero que todos estén bien. Claro. ¿También? Respetemos, no, chicos, es un momento nada más. Es lo que yo quisiera, que se respeten entre ustedes. ¿Puede ser? ¿Está bien? Ok. ¿Puedo empezar? Bien. La primera reflexión es que es una pena enorme que un River Boca que está esperando el mundo, lo dije ayer, que por 15 inadaptados tengamos que vivir todo esto, donde la caña. Es difícil trabajar entre ustedes, no tampoco se ponen de acuerdo entre ustedes, es difícil, la Argentina es brava. Bueno, realmente creo que lo que tenemos que tener presente es que esto es una pena que haya ocurrido. Tengo una sensación de, como tiene todo River, de dolor. Dolor como tienen los hinchas de River, de Boca, de todo, porque era una fiesta. Y 15 personas y algún error que debe haber habido en seguridad llevó a esto. Y es una, bueno, es lo que realmente es la primera impresión que puedo tener. ¿Cuál es la postura a partir de lo que ha sucedido hoy? Debe haber escuchado a Daniel Angelici, a Alejandro Domínguez. Faltaba la palabra de usted. A Angelici no lo escuché y les voy a contar que sí lo escuché al presidente de la Conmebol. Les cuento un poco cómo fue todo. El día de hoy, a las 12 del mediodía, y es público porque creo que habló por Fox, dijo que el partido se jugaba. Me comunicó que el partido se jugaba, con lo cual nosotros que teníamos la responsabilidad del público que venía a la cancha, teníamos que lograr abrir las puertas, porque si no teníamos un problema, y se abrieron las puertas del estadio en función de eso, de esa decisión. A las 2 de la tarde, antes que hablara por Fox, intentó hablar conmigo, pero yo justo venía del auto para acá y no vi la llamada. Él cuenta en Fox, enseguida me llama a mí y me dice que quería hablar conmigo para explicármelo y que, había decidido suspender, a lo cual le dije que estaba totalmente de acuerdo, que me parecía, postergar. El de postergar el partido... Es importante marcar esa diferencia, Rodolfo, ¿no? Entre suspender y postergar. Sin la menor duda, es postergar. Así me dijo el presidente de la Conmebol. Postergar el partido. En esa postergación del partido, me comunicó que el martes a las 10 de la mañana nos espera al presidente de Boca y a mí para que nos pongamos de acuerdo esa postergación, a qué día y a qué hora en la cancha de River se juega ese partido. Pero ya anunció que quiere los puntos en el escritorio, como se dice habitualmente, Rodolfo. No es lo mismo eso, ¿eh? Yo no tengo ninguna comunicación, ni me ha llegado nada a River como para decir que lo que vos dijiste es así. ¿Para usted el partido se va a jugar? ¿Para usted el partido se va a jugar, sí o sí? No me cabe la menor duda, porque aparte ayer, creo que lo he contado, pero voy a volver a repetir. La Conmebol había decidido que el partido se jugaba a 7:15 y el presidente de la FIFA le dijo delante mío al presidente de Boca, el partido se juega a las 7:15. El presidente de Boca se fue, yo al oído le dije, tenés mi solidaridad. Se fue, volvió, y cuando volvió contó el problema. Nos reunimos con el presidente de la Conmebol y con Angelici. El presidente de la Conmebol me preguntó, ¿cuál es tu opinión? Eran las 7 de la tarde. Mi opinión es que te voy a hablar de la misma manera y voy a querer por un segundo que dejes de ser el presidente de la Conmebol, que seas un hombre del fútbol, como si fueras presidente de un club. Y me pregunta fue, ¿qué harías? si fueras el presidente de Olimpia y tenés que jugar con Cerro Porteño. Y yo la verdad que esa ventaja no la quisiera tener. Bueno, es lo que yo siento. No quiere River tener ninguna ventaja y por lo tanto se posterga. Y el presidente de la Conmebol dijo, antes de anunciar que el partido se va a postergar para el día de hoy, quiero que firmemos juntos el escrito que hoy es de dominio público, en el cual se quedó que se postergaba por hoy a las 5 de la tarde. Si no, hubiéramos jugado ayer a las 7 y cuarto. Así que cualquier cosa que ahora me estén agregando a esto sería falta de palabra, sería realmente algo que me imagino que no es válido, que no es lógico, y donde... ¿Es el River y con gente el partido para River? Sin la menor duda, no tengo ninguna duda, que es en River y con gente. Rodolfo, no, Rodolfo, la presentación de Boca existió, ¿eh? Hay una presentación de 40 páginas hecha nosotros, a tengamos nosotros, y esto va en serio, yo no puedo opinar por lo que ustedes dicen. River va a poder opinar cuando nos den vista, cuando sepamos algo. No tenemos la menor idea de algo por el estilo, no lo sé. Pero hay un comunicado oficial de Boca que pide la aplicación de un artículo reglamentario de la Conmebol que estipula, entre otras medidas, la posibilidad de descalificar al River. Yo te voy a contar. El artículo que citan, por lo que vi, tiene como 25 sanciones. ¿Qué sé yo? No, no les puedo llevar la punta, muchachos. La verdad, si ustedes quieren, no hagamos más lío del lío que ya se provocó. Ya llegamos hasta acá. Les acabo de contar cuál es la posición de River. River nuevamente les dice a Boca, señores, no queremos tener ventaja, nos pareció muy bien, se lo dije a la Conmebol, me parece excelente, juguemos este partido postergado la semana que viene. Perdón. Y ahí se verá quién de los dos es el que es el campeón de la Copa. ¿Usted piensa que Angelici va a viajar a Paraguay con la voluntad de jugar? Yo no puedo opinar, pregúntenle a Angelici. ¿Era alguna charla con Angelici o ya no? Con Angelici no, va a todavía no hablé, no. Pero seguramente hablaremos. Claro. Rodolfo, ¿usted piensa que se puede jugar el 8? Porque estaba hablando de esa fecha, quizás, el sábado 8. Yo creo que a mí me parece que ya a esta altura opinar de fechas, dejen que el martes a la mañana yo esté con el presidente de la Conmebol y con el presidente de Boca y conversaremos respecto a esta postergación a qué día y qué hora. Yo no me quiero adelantar a algo que no me compete en forma directa sin que estén las partes. ¿Hay alguna apelación de parte de River? Digamos, ¿va a ser algo River? Porque recién le contaban que Boca presenta un escrito. ¿River presenta un escrito o no? Vuelvo a decirles. Entiendan que cuando alguien presenta algo, supongo que la Conmebol o alguien nos dará vista y cuando nos dé vista, analizaremos. Por el momento, si fue así, sorpresa. Sorpresa. Una gran sorpresa porque ayer hubo un acuerdo para que justamente Boca no jugara en desventaja porque lo obligaban a jugar a las 7 y cuarto y lo tenían que jugar. Se lo dijo el presidente de la FIFA, no se lo dijo cualquier otro, ¿eh? Y River generosamente dijo, señores, esta ventaja no la queremos. Así que creo que está clarito cuál es la posición del club. ¿Está enojado con la decisión? Hasta luego. Rodolfo Donofrio. Bueno, claramente Marce totalmente contrario, en contra, obviamente, ¿no? De la decisión de Angelici, más allá de decir de que no la conoce, raro, pero... Sí, se hizo bueno, distraído. No quiso opinar sobre lo que dijo Angelici. Dijo que si es así, estaría sorprendido, pero... Y Javi, hay algo que yo te preguntaba antes que es muy importante, que dice Rodolfo Donofrio. River pudo haber tenido la ventaja de jugar ayer. Si River quería jugar ayer, jugaba ayer. Sí, bueno. River apoyó a Boca para que el partido no se jugara ayer. Y a lo mejor le termina saliendo. Bueno, está perfecto que River sea solidario. De hoy lo dijo, ¿eh? Está bien. Lo dijo de ayer y del partido. Era lo que correspondía que hiciera River. En solidaridad con Boca. Y que inclusive ante la casi imposición, si se quiere, de Infantino de que se juegue el partido, le dijo al oído a Angelici que tenía la total solidaridad, así que... Y también le dijo al presidente de la Conmebol. Sí, también al presidente de la Conmebol, sí. Acá, por eso yo decía, en River lo que creen es que se va a jugar en cancha de River el partido y que se va que van a poner una fecha. Me parece que cuando River encuentre esto, ¿no? Cuando lo noticien de la presentación de Boca, va a sentir como una especie de traición, ¿no? A lo sucedido. Me da esa sensación por las palabras de D'Onofrio. Sí, le pasa que una cosa es lo que puede llegar a pensar Angelici y después la otra cosa es la bola que se creó a partir de la primera suspensión, lo que creen.